En la época medieval, los terratenientes eran personajes de la nobleza que poseían grandes extensiones de tierras, de cereales, legumbres y otros cultivos. También poseían extensos terrenos de pastoreo para distintos ganados, bosques madereros y terrenos agrestes. El sistema de protección medieval de las propiedades era la construcción de una red fortificada que protegía a los nobles, sus huestes y a la población de los asaltos y robos de posibles enemigos. La ubicación más eficaz de estas fortalezas y villas amuralladas eran las colinas con suficiente altura y situadas de manera estratégica en las zonas céntricas de las propiedades. Las extensiones podrían ser vigiladas hasta su perímetro desde las altas torres con almenas. Desde estas posiciones, los vigilantes alertaban a las huestes de la presencia de tropas enemigas. De esta forma, permitían su inmediata intervención en el desalojo de estos dominios. Esta colina con fortaleza la imaginé en mi cabeza plantada en la estepa norte de la provincia de Burgos, muy cerca del río Ubierna, enclave de nuestra historia de España por encontrarse en la región Sotopalacios y Vivar del Cid. En la actualidad, estos monumentos pueden encontrarse en distinto estado de conservación en función de su utilización: ruinas históricas, museos, paradores, hoteles, edificios administrativos, sedes de empresas o fundaciones. Pero su historia siempre nos acompañará, al igual que su belleza. Hemos escuchado a La Fortaleza, escrito y narrado por Luis Suárez de Púa.